Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza un capítulo más de Esta Noche. En el capítulo de hoy, y como ya es habitual para ustedes, la variedad, la diversidad de palabras, de voces, de estructuras, de relatos será enorme. Y a partir de allí, bueno, lo que charlamos cada vez que nos encontramos, ¿verdad? Dejar que las palabras trabajen en mí, dejar que las frases digan que lo que voy sintiendo a medida que el programa se va desarrollando, bueno, tome cuerpo y nos siga transformando en mejores personas. Esta noche. Desde el Estudio México del Camino FM, es realmente muy agradable estar esta noche editando tantos materiales, tanta información tan rica. Y es una información que a veces no tiene mucho destaque en otros ámbitos, y también es un espacio que nos damos para nosotros, para poder realmente escucharnos, para dejar lo que decíamos recién, ¿verdad? Que estas palabras vibren en nosotros. A vos no te quiere. Sin mencionar que esta noche es un acuerdo fraterno entre ecos regionales, particularmente ecos literarios. AUDEFLO, que es la Asociación de Artistas Unidos y Unidas de Flores. Y, por supuesto, El Camino FM. Poetas, escritores, historiadores, estoy repasando la grilla y veo una cantidad y una calidad digna de estar compartiendo la noche con nosotros. A mí no me quieren, a vos no te quieren. Y bueno, y en estas noches que son para nosotros tan importantes, tan reveladoras, vamos a darle la palabra a Lucía y va a ser ella la encargada de abrir una vez más el programa. Así que adelante, Lucía. ¡Disco! La razón y el corazón. Corro deprisa y me ahogo en letras por querer contar lo que mi alma aprieta. A veces soy mariposa que se funde en el cielo y a veces como una bala de cañón que cae con todo su peso. Pero otras veces soy libre en carne y en pensamiento y me esfumo por el viento como el humo de un cigarro sin brasa. Unas veces es mi alma la que no calla, y debo darle cobijo y la acuno cual gurisito buscando cuál es su mal, pero no lo podré despertar de algo que no es real. Porque así lo entiendo yo, a veces es adentro donde se originan los aspavientos que alocan la razón. Es ahí donde entra el corazón, a meterse donde no lo llaman. Hoy corrí deprisa y no sabía a quién escuchar, si a la razón o al corazón, pues los dos me llenaron de argumentos haciendo que una parte de mí crea un poco más en los dos. En la locura también hay razón y también entra el corazón, porque no existe el uno sin el otro. Hoy yo me pedí consejo y me hablaron los dos desde adentro. La razón va de mano del corazón, no dudé en entenderlo. Siempre alguna mujer me llevó de la nariz, para no hacer mención de otros apéndices. Anillado como un mono doméstico, salté de cama en cama. ¡Cuánta zalema alegre! ¡Qué equilibrios tan altos y difíciles! ¡Qué acrobacias tan ágiles! ¡Qué risa! Aunque era un espectáculo hilarante, hubo quien se dolió de mis piruetas, lo cual no es nada extraño. En semejante trance, yo mismo me rompí el alma en más de una ocasión. Es una pena que esos golpes que, entregados al júbilo del vuelo, entonces casi nos sentimos. Algunas tardes ahora en el otoño, cuando amenaza lluvia y viene el frío, nos vuelvan a doler tanto en el alma. Renovado dolor que no permite reconciliar el sueño interrumpido. En esas condiciones no hay alivio posible. Ni el bálsamo falaz de la nostalgia, ni el más firme consuelo del olvido. Era la noche de mi casamiento. Aunque asombrosamente, los preparativos hubieran empezado años antes. Antes de que yo naciese, antes de las bodas de mis padres. Pero esa noche, bajo los dorados soles y entre las berenjenas que de tan azules daban resplandores rojos, se atraparon criaturas inocentes y legítimas, se les sacaba el pelo y el sexo y eran tendidas sobre las grandes asaderas. Por lo menos eso fue lo que vi en un cuadro mucho tiempo después. Mis familiares de pie ante la divinidad de los tomates. Y toda la noche se oyó una música grave, inexplicable, como si sonaran juntos o fueran uno solo, la danza del fuego y el bolero de Ravel. Bueno, brillante, muchas gracias y bienvenida, Marosa Di Giorgio. Es un gusto y como decimos siempre, que sean por muchos programas más. También estaba Ángel González, ya sabemos que lo estamos esperando cada miércoles. Y bueno, la valentía de Lucía de abrir el programa de hoy. Aprovecho un segundito para contarles de las actividades de AUDEFLO, la Asociación de Artistas Unidos de Flores. Cada miércoles se desarrolla en el local de Club Plenitud, los miércoles en llamas, son miércoles donde bueno, hay una grilla de música, hay una grilla de gente que le gusta bailar, que le gusta escribir, que le gusta recitar, que le gusta pintar, que le gusta mostrar lo que hace. Y bueno, justamente los Miércoles en Llamas son ese espacio de confianza y de cuidado donde realmente la gente que participa va a escuchar, va a mirar, va a estar atenta a esto tan palpitante en las comunidades y que tenemos que cuidarlo de muchas maneras, que es el arte vivo, ¿no? Esa dimensión del ser humano que muchas veces la sociedad de consumo desprecia y que, bueno, realmente nos permite estar a la talla y encontrarnos en diferentes lenguajes y disfrutando de momentos realmente muy gratificantes donde uno ve y siente y percibe que el arte en flores está vivo y que hay mucha gente muy interesada en que justamente esto, ¿no? Los espacios donde se palpita, donde hay vida realmente creativa, se puedan desarrollar, multiplicar, contagiar, porque nos parece que va en beneficio de las comunidades. Por lo tanto, cada miércoles siéntanse invitadas, invitados a participar. La entrada es gratuita. Este miércoles 24 de agosto justamente lo vamos a dejar pasar, lo vamos a postergar para este sábado 27. Ahí sí les esperamos a partir de las 22 horas con música en vivo, con arte en vivo y con DJ, por si tienen ganas de seguir bailando. Seguimos avanzando en el programa. Cuando se suben despacio los peldaños de la vida, cuando las alas erguidas, llenas de sueños y anhelos, hacen parecer que el cielo no está demasiado lejos, es porque el vivo reflejo de algún poeta de antaño fue marcando con los años, sin darnos cuenta siquiera que hay un allá y un afuera, donde pájaros y flores entremezclan sus colores para embellecer la tierra. Cuando se camina lento, mirando dónde se pisa, cuando el hombre no utiliza la ansiedad como bandera, tal vez lo que eran quimeras, lugares inalcanzables, poco a poco son palpables, se sienten entre los dedos. Nos hacen perder el miedo, bajan desde el corazón y cada blanco renglón se va llenando en latidos. Cada caricia es suspiro, cada suspiro un ciclón. Ya lo han dicho, tiempo al tiempo, que si el río suena y suena es porque ya no es serena su bajada de los cerros. El ruido de algún cencerro quizá anuncie una estampida y huir, cuidando la vida por no enfrentar el peligro. Seguro que en ningún libro un lugar de privilegio nos dará si acaso a viejos llegáramos algún día. Libro, expresión de talento, de calma, de pensar nada, pero que a cada mirada fue descubriendo en sí mismo que el aterrador abismo donde caen las frustraciones no encuentra lugar ni opciones en la mente de ese loco que fue armando poco a poco, con horcones de confianza, una casa de esperanzas, de amores y de ilusiones. Yo planté un árbol. Un hijo anda por ahí llevando sangre, apellido y pensando de vez en cuando, tal vez, como yo, que la vejez Si nos hallan mal parados, va a hacer lo que descuidados no hicimos antes nosotros. Poner uno sobre el otro nuestros versos mal trazados, no dejarlos a un costado, como más de uno lo hicimos, y ser la dueña del libro que al final solo soñamos. José Luis Lerena Caballero, Las Ternas de Río Hondo. Buenas noches, oyentes. Quiero decirles que es una satisfacción participar en este espacio donde todos los miércoles tienen lugar saberes de altísimo valor cultural que da cuenta de recuerdos, sentimientos, relatos que nos enriquecen como ciudadanos, como seres humanos. Felicito al director del programa, profesor Eduardo Curto, por concretar esta preciosa propuesta de participación cultural. Hoy voy a compartir con ustedes reflexiones de Juan Ignacio Borges. Siendo estudiante en marzo 2014 del profesorado de Historia en el Instituto de Profesores Artigas, IPA, realiza interesantes reflexiones en la revista interdisciplinaria de reflexión y experiencia educativa, número 15, bajo el título Innovar y cuestionarse en la constitución de una docencia crítica. Seleccionaré algunas de esas reflexiones. Debemos reconocer de antemano, afirma Ignacio Borges, un primer patrón de relacionamiento entre lo que enseño y lo que soy. Y esta existencia profesional es memoriosa, en tanto convoca a otros actores y acciones que se han silenciado. Todos estos replanteamientos tan personales apuntan a optimizar y rediseñar nuestros proyectos de clase, nuestra relación con los saberes, con el conocimiento. Hace referencia a la importancia de la actividad lúdica en el aula, citando a Alicia Fernández, psicopedagoga de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, en su libro La Atencionalidad Atrapada, en 2007. El sujeto se construye como actor y autor de su propia vida, de su propia singularidad como ser humano. Y por supuesto que este principio corre tanto para adultos como para niños, para profesores y maestros como para estudiantes. Uno de los desafíos que se nos presenta consiste en analizar y trabajar en las diferentes formas de atención que nuestros jóvenes, que nuestros niños traen consigo, de modo tal que toda esa carga subjetiva produzca un conocimiento en relación al campo disciplinar sobre el cual trabajamos. Indagar e investigar sobre estos modos contribuye a la construcción de un tipo de identidad profesional sumergida en la eterna espiral de la formación como docentes de secundaria en Uruguay. La importancia trascendental de comprender estos nuevos modos de creatividad, que también construyen autoría y apuntan a la construcción de una subjetividad autónoma, requiere de un enorme poder de autocrítica profesional que exija constantemente nuestros supuestos más sólidos, nuestras bases epistemológicas sobre el conocimiento e incluso sobre el significado de lo que es y no es educar. Requiere embarcarse en la ardua tarea de desarrollar una arqueología del cuestionar y del cuestionarse, concebida como un proceso de autoindagación y coindagación, cuestionando al conocimiento, a la par de cuestionarse cada uno a sí mismo como sujeto educable y educante. Y sigue escribiendo: la acción y la formación se encuentran íntimamente ligadas, y en la medida en que las prácticas y las experiencias sean más variadas, aquellos vestigios serán más ricos e incitarán al sujeto a realizar un abordaje en donde no solamente se conjuga su mundo exterior con el interior, sino que el pasado, la acción finalizada, y el presente, la acción en sí misma, potencian el desarrollo de un deber ser. Quiero cerrar estas reflexiones con una cita de Isabel Allende: todos tenemos dentro una insospechada reserva de fortaleza que emerge cuando la vida nos pone a prueba. Gracias. Seamos siempre generadores de mejores posibilidades y oportunidades de aprendizajes, de competencias para el desarrollo de seres plenos, felices de todo lo que hacen, emprenden, concretan, deciden. Por acá tengo un cuento, este cuento de Doña Ramona, que ha sido un éxito, que fue publicado en Ecos Literarios, y que me voy a tomar el atrevimiento de ver si lo leo, aunque sea a los tropezones. La casa era realmente bonita. Estaba construida sobre rocas en una proa que formaba la playa frente al mar. A Gloria le daba pena dejarla por 3 meses. Mario, su esposo, le decía que durante el viaje ni se acordaría de ella. Además, estaría muy bien cuidada por Ramona. Sí, quizás tenga razón, pero aún así me cuesta dejarla. Es tan cómoda. ¿Cómo voy a extrañar esas ventanas, el paisaje, los atardeceres en el mar? Todo va a estar bien, fue el comentario de Mario mientras hacía un gesto para convocar a la paciencia. Me tranquiliza tenerla, Ramona, continuaba Gloria sin prestar atención. Es eficiente y prolija, va a cuidarla bien, estoy segura. ¿Sabes? Me he acostumbrado a esa chica y su forma de ser, ya que no me molesta como al principio. Es tan callada, se comunica más por los gestos de su rostro y los movimientos de su cuerpo que por las palabras. ¿Serán así todos en su pueblo? ¿Cómo se llama el lugar donde vivía? Puntas de Gualeguay o algo así, es el departamento de Paysandú, resopló su esposo. En realidad creo que no habla por timidez. Ella dice que es tan bruta que tiene miedo de meter la pata. Con frecuencia me dice: en boca cerrada no entran moscas, ¿verdad, patroncita? Lo que me sigue chocando es su forma de presentarse. Ese: soy la Ramona, para lo que usted mande. si por lo menos se acostumbrara a atender el teléfono o a manejar el celular. Basta, mujer, déjame de cháchara y cierra la maleta de una vez y no sigas agregando cosas. No podré cargar con todo eso, se quejaba Mario. En cuanto pisó el aeropuerto, Gloria se olvidó de sus preocupaciones, de la casa y de Ramona. Cómo la fascinaba y divertía, y así volaron los meses que solo parecieron días. En la fecha y hora del regreso, Ramona los esperaba fielmente, según lo previsto en la terminal, para ayudar con el equipaje que, como suponía, regresó aumentado en volumen y en peso. Seria y callada como siempre, los recibió con su característico «Buenas, ¿qué tal?». «¿Y Ramona, cómo anduvieron las cosas por aquí? ¿Pasó algo?». «No, no». «Bueno, sí, ¿qué pasó? Se perdió el Bartolo». «¿Bartolo? Ah, no te preocupes. Es un perro inteligente criado en la zona. Conoce bien el lugar, ya va a volver». «Y no sé, capaz no conozco, se conoce la casa». «Cuéntame, ¿cómo fue que se perdió?». «Bueno, me acompañó a buscar el auto. Me dijeron los que lo vieron que era un mismo número». «¿Qué auto? ¿Qué número?». «El que le robaron a usted». «¿Que nos robaron el auto? ¿Me estás diciendo que me lo robaron? ¿Y lo encontraste? ¿Era el mío? Y no sé cómo. ¿No lo reconociste por el color y la matrícula? Es que como los sorprendieron fuego, estaba todo negro». «¿Qué?». Fue el alarido de Mario. «Lo que encontré en la quemazón fue el reloj». «¿Qué reloj?». «Ese fino de oro de la señora Gloria. Algo chamuscado, pero sirve». Entonces se oyó el grito de Gloria. «¿Cómo? ¿Y por qué estaba mi reloj allí?». «Y no sé. Se habrán caído de las cosas robadas». «¿Nos robaron la casa?». Esta vez fue Mario quien gritó. «No, no, la casa no, lo que estaba dentro». «Bueno, Nato, explícate, por favor. Dinos de una vez cómo sucedió. ¿Cómo entraron? ¿Rompieron la reja?». «No, no por la reja. No entraron por... Entraron por la pared caída». «¿Pared caída? ¿Cómo caída?». «Sí, la tiró el pino grande que se le cayó encima cuando vino el ciclón. Fue muy fuerte». «¿Ciclón? Hubo un ciclón y no nos enteramos. ¿Y vos, Ramona? ¿No te pasó nada?». «No, cuando sentí el viento me metí en la casilla del Bartolo, como me enseñó mi tata en el campo». «Por favor, Ramona, dinos qué pasa, qué más nos robaron», sollozaba Gloria. «¿Los muebles?». «No, los muebles no, por lo menos algo nos quedó». «No, no quedaron, a los muebles se los llevó el tsunami». «¿El qué? ¿Qué tsunami?». Mario no podía más. «Ese que trae ola gigantesca, la roja anunció que se venía. Yo asustado, tanto que me dejé la casa y salí corriendo y me paré hasta el cerro que tiene la cruz grandota. Hasta allí no llegó». «Ya no resisto», gemía Gloria. «Dime cómo quedó la casa». «Y sí, un poco se llevó el techo, los ventanales, las puertas y el piso, pero quedaron dos paredes enteritas». «Mi casa, mi hermosa casa», sollozaba sin consuelo su desolada dueña. «Por eso le dije que el Bartolo, aunque sepa volver, capaz que no la va a reconocer». Nelson Díaz Watt, un sanducero que realmente es un encanto escucharlo. Thank you. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, José Ramón. Nos trajo la Ramona. Ya la había compartido en una interpretación. Ya la trae de otra manera. Qué bárbaro. Muchas gracias a Nelly. Siempre me quedo pensando, nos quedamos pensando seguramente qué ocurre en cada casa donde... Qué bien que nos hace que la conversación sobre la educación se mueva de los ámbitos académicos y que ingrese de otro lado, ingrese en otros formatos, a otros espacios, y que realmente todos puedan tener acceso a un decir, a unas palabras con respecto a la educación, en este caso sobre la innovación y sobre cuestionarse, ¿no? Sobre pararse en ese lugar de, bueno, cuestionar nuestras prácticas, cuestionar nuestros modelos, cuestionar nuestros paradigmas, cuestionar nuestros supuestos. Suponemos tal cosa. Ah, sí, ¿por qué no suponemos otra? Y bueno, y para eso tenemos que poder cruzarnos de esta manera, ¿verdad? La educación que sale y que se mete en otros rincones para que también participen de la conversación otras personas. Siempre me quedo pensando un montón. Bueno, vamos a seguir avanzando mientras es imposible no estar hablando a un micrófono con una sonrisa luego de la interpretación de la Ramona. Vamos a avanzar. Prepárense porque en este momento, y también como un eco del programa pasado, ¿se acuerdan que Medisa traía los árboles del parque? Bueno, en respuesta, Mario Benedetti le va a traer. Y si ustedes recuerdan, también Margarita Caetano nos trajo a Joseca. Bueno, como rebote, como eco, como respuesta, Joseca le va a decir. Así que también nos gusta esto, ¿no? Que cada vez que compartimos un contenido del nivel de lo que ustedes nos sugieren, bueno, siempre hay un rebote que va para algún lado, y esos rebotes hay que dejarlos ser porque también tienen que ver con la obra. Así que bueno, adelante los artistas. Árbol a árbol. ¿Los árboles serán acaso solidarios? Digamos el castaño de los campos elíseos con el quebracho de Entre Ríos, o los olivos de Jaén con los sauces de Tacuarembó. ¿Le avisará la encina de Vesfalia al flaco alerce del Tirol que administre mejor su trementina? ¿Y el caucho de Pará o el baobab en las márgenes del Cuanza provocarán al fin la verde angustia de aquel ciprés de la Misión Dolores que cabeceaba en Frisco, California? ¿Se sentirá el ombú en su pampa de rocío, casi un hermano de la ceiba antillana? ¿Los de este parque o aquella floresta se dirán copa a copa que el muérdago, otrora tan sagrado entre los galos, ahora es apenas un parásito con chupadores corticales? ¿Sabrán los cedros del Líbano y los caobos de Corinto que sus voraces enemigos no son la palma de Camagüey ni el eucalipto de Tasmania, sino el hacha tenaz del leñador, la sierra de las grandes madereras, el rayo como látigo en la noche? Que se me meta con un mate. Primero podemos charlar un rato. De huellas perdí. ¿Todavía no los encontraron? Sí, que yo sepa. No. Hace años que se habla de huellas perdidas. Sí, vamos a ver. Se ha perdido tanta cosa. Es como lo que el viento se llevó. Anda a buscarlo ahora. En fin, sea bien el mate, don Verídico, quédese tranquilo. Ah, pero lo del viento, hombre, es que supo tener problemas con el viento. Ahora que dije yo, junta al suculento precario, el casado con Mir en Lantra Laila, que se conocieron una tarde que suculento estaba refregando un corcho contra una botella y cuando ella lo escuchó, se le puso la trompita como para dar besitos. Y el otro quedó enamorado hasta el corcho. Es cierto, sí, el corcho contra el vidrio produce esos efectos. Como está comprobado. Sí, seguro. Suculento fregaba el corcho contra la botella para ver de cazar un misto que andaba chispeando. Y al final terminó enjaulado. Destino de cazadores. ¿Y cómo fue el problema con el viento? A eso iba yendo. Aquí tiene el mate, don Benedito. Vamos a ver cómo está la amarguita. Un asco este mate. Gusto a mate no tiene, le voy a decir. Se ve que no sufre del estómago usted. Gusto a mate no tiene. Tiene brava la selva. Como le contaba, una tardecita el hombre salió para un baile para ver de llegar a la noche sin cansar caballo. Iba en un tordizo azulejo, tirando a gateado, medio el asanto estaba, entre salmo y doradillo. Animal de pelo extraño el caballo, si lo sabe. Cualquier abombado sabe que no hay mejor pelaje para el viento. Es cosa superior. Y dígame, don Beri, ¿los agarró el viento? Bueno, agarrarlos, así como quien agarra, no los agarró. Se lo toparon cara a cara. Ahora el viento tiene cara. Primero fue como una brisa, que apenas si temblaron los pastitos más tiernos. Leve la brisa. Una nadita y bien. Como si le soplara la oreja, pero con mimos. Después fue un vientito juguetón, como para entretenerse con el plumaje de las gallinas. Cosa fiera una gallina despeinada. No sé si te he visto gallina despeinada. ¿Cómo no? Tengo visto, que muy desprolija queda. ¡Ah! Exactamente. Muy desprolija. Tome tranquilo, me digo. Un asco este mate. Como le decía, el viento se fue afirmando y le entró a soplar a los locos. Y suculento le puso una bolsa en la cabeza a su flete para que no se le llenaran las narices de tierra y siguieron con el viento de frente. Ahí fue cuando le entraron a volar cosas de todas las especies y tamaños. Vientos arrachados. Algunos agachados y otros parados. Y de entrada a volar repollos, aperiaces, muritas, ñanduces. Que le pasó un ñandú cerquita que si lo agarra capaz que le saca un ojo. Discúlpeme, don Verídico. ¿Tanto? Me quedo corto. Volaron perros y latas, zapatos viejos y bulones, paisales completos, y un choclo le pasó cerquita que si lo agarra capaz que le saca un ojo. Discúlpeme, ¿y el caballito? Tranco y tranco con el viento de frente, y suculento hecho un ovillo agarrado a las crinas de su flete, y el viento en las orejas le chiflaba. Volaban postes de alambrado, piezas de ajedrez. En el campo, nidos de hornero, botas con espuelas, Una bota le pasó cerquita, casi lo agarra con la espuela, capaz que le saca un ojo. ¿Y el caballito? Firme contra el viento de frente. Ah, guapo el animalito, ¿eh? Suculento le hablaba para que no le reculara un tranco de pollo. Y volaban ladrillos, revistas viejas, zapallos, relojes de pared, carné del partido. Se va a armar un lío, ¿verdad? Bichito de la humedad y bombillas. Bichito de la humedad. Que se hacen bolitas de... Que una bombilla le pasó cerquita, que si lo agarra capaz que le saca un ojo. Y el viento en las orejas. Dígame, ¿y el caballito? Don Benedico. Caballito, tranco y tranco. Afirmado contra el viento de frente. Tranco y tranco nomás. Animalito guapo para el viento. Pero poco a poco se fue achicando. Sí, sí. ¿Se acobardó? No, se fue achicando. Cuando llegaron al baile, entre la cabeza y el anca, apenas se le calzaba la montura. Muy bien, qué lindo el boliche. El resorte, Julio César Castro, Juseca, trayendo sus personajes a esta noche. Siempre hablamos, ¿verdad?, de la inmortalidad de la obra de arte, del recuerdo permanente a los creadores, a las creadoras. Bueno, en este caso ya lo vieron, ya lo escucharon. El pie lo daba Gerardo Sotelo en una dupla que, hay que decirlo, realmente son en el mejor de los recuerdos. Antes estuvo Mario Benedetti y este relato sobre los árboles que de muchas maneras traían o invitaban a participar la semana pasada José Ramón Mediza con su recuerdo del Parque La Valleja y Margarita Caetano, por supuesto, con su interpretación de Juseca. Arribando al fin del programa de hoy, me voy a apurar un poco a recorrer la ficha porque tenemos un final que realmente impacta. Les recuerdo que en el día de hoy abrió el programa Lucía con La Razón y el Corazón. Luego estuvo Ángel González, Artritis Metafísica. A continuación estuvo Marosa Di Giorgio, Era la noche de mi casamiento. Luego estuvo Luis Lerena con sus reflexiones. Luego estuvo Nelly Moreira con un artículo de Ignacio Borges, Innovar y Cuestionarse, donde realmente la cita de Isabel Allende es por demás adecuada. José Ramón Mediza nos trajo el cuento de Nelson Díaz Guiat, La Ramona. Estuvo después Benedetti, De Árbol a Árbol, y terminó, por supuesto, Juseca, que nos traía el relato de Caballo contra el Viento. Y para terminar el programa de la noche de hoy, viene ni más ni menos que Julio Cortázar. Y Julio Cortázar nos va a traer Casa Tomada. Por lo tanto, les reitero que ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Nos vemos en cualquier evento de Audeflo, nos leemos en Ecos Literarios y por supuesto nos escuchamos acá en El Camino. Chau, chau, chau, chau. De bestiario, Casa Tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua,